muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía. Todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, aquí en directo con todos vosotros, también a través de internet, a través de www.olvidatuequipaje.blip.tv. También tenemos una dirección electrónica, un correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Y un blog donde anunciamos las novedades del programa, así como alguna otra cuestión, como es www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Y hoy está con nosotros Agustín Lozano de la Cruz, autor del libro Guerra ha de haber. Buenas tardes, Agustín. Hola, buenas tardes. Se te oye magníficamente, tienes una buena voz radiofónica por lo que veo. ¿Tú crees? Bueno, de momento vamos bien. Muy bien. Vamos bien. Bueno, tú eres autor, como digo, del libro Guerra ha de haber, ¿no? Bueno, eres un joven escritor extremeño, ¿no? ¿O no? Sí, madrileño de nacimiento, pero me he criado en Extremadura. Has criado en Extremadura, o sea que eres medio, ¿no? Sí, bueno. De los dos sitios. Bueno, antes de que comencemos a hablar, si quieres, un poco más del libro, cuéntanos qué te llevó a ti a ponerte un día a escribir unas páginas para hacer una novela. Bueno, pues ya llevaba algunos años escribiendo, principalmente relato, y había colaborado en alguna revista literaria, y bueno, pues ya sentía la necesidad un poco de dar el paso a la novela. Uh-huh. Y bueno, me decidí por Guerra de Haber, principalmente a través de la temática. Quería reivindicar la memoria, pero en un doble sentido. Por un lado, la memoria histórica del pasado republicano de España, de la Segunda República y de sus valores. Pero también quería reivindicar otra memoria mucho más reciente, la de esta década que ya termina. Me refiero sobre todo a acontecimientos políticos, como por ejemplo pues todas las movilizaciones contra la guerra de Irak, el movimiento antiglobalización, los atentados del 11 de marzo. Digamos que hemos vivido una, sobre todo una primera mitad de la década muy convulsa en cuanto a acontecimientos políticos. Uh-huh. Y da la sensación de que más que 4 o 5 años ha pasado mucho más, ¿no? Y quería también, digamos, hilvanar las dos cosas, la memoria histórica de la República y una memoria de ese pasado reciente del activismo social. Uh-huh. Y político. Y de ahí, la confluencia de esas dos cosas es de donde nace la novela. Mm. Me parece interesante que digas eso, porque yo cuando la leía, pues un poco veía que me estaba acordando de cosas, estaba acordándome de todas aquellas manifestaciones, por ejemplo, en contra de la guerra de Irak, ¿no? Que ya no las tenía en la memoria, no las tenía en la cabeza. Estaba por ahí un poco perdido, ¿no?, en los acontecimientos de mi vida, ¿no? Y es verdad que es necesario, porque se habla mucho de memoria histórica, pero memoria histórica no es solo los episodios de la guerra civil y de la posguerra, ¿no? Sino que es muchísimas más cosas que se nos van olvidando, ¿no? Esto me estaba acordando hace un rato de todo lo que pasó entre el 11 y el 14 de marzo de 2004, ¿no? Fue totalmente patético y totalmente lamentable por parte del Partido Popular, ¿no? Ese que ahora quiere gobernarnos otra vez, ¿no? O sea, claro, es que es algo que en pocos meses pareció olvidarse por completo. Ya no se hacía, los medios de comunicación no se hacían eco del asunto, y yo creo que fue un momento en la historia reciente de España, casi diría que fundamental, porque bueno, el país sufre un cambio político que probablemente no se habría dado si la gente no se hubiera echado a la calle para pedir la verdad, para pedir que el gobierno que entonces estaba en el poder dijera la verdad sobre lo que había pasado en los atentados. El libro lo has editado con una editorial pequeñita y simpática, ¿no? Que se llama Tiempo de Cerezas, ¿no? Así es, Tiempo de Cerezas, y bueno, pues la verdad es que estoy bastante satisfecho de haber podido publicar esta primera novela, porque la verdad es que los inicios no son nada fáciles, es un tópico, pero es claro, realidad. Es verdad. Una editorial que, bueno, aparte de algunas otras cuestiones, como libros precisamente sobre temas históricos o de memoria histórica, también libros de poesía, también tiene alguna otra novela ya en su colección, ¿no? Y esta, me parece, si no estoy equivocado, es la segunda novela. Te quería preguntar por el prologuista, ¿no? Que es Harry Owens, ¿no? Hispanista. Sí, Harry Owens es irlandés. Tuve la suerte de conocerlo en Dublín durante el año que estuve viviendo allí en Irlanda. Y es una persona muy peculiar, es un gran idealista y gracias a él pude conocer a Bob Doyle, que era el último superviviente de las Brigadas Internacionales, irlandés, que había participado en la Segunda República, en la Guerra Civil del lado de la Segunda República. Y bueno, pues Harry Owens era un gran amigo suyo. Pues lamentablemente, pues Bob Doyle ya murió a principios de este año. Sí. Pero gracias a Harry pude conocerle, pude entrevistarle. Y Harry pues siempre se ha mostrado muy, muy generoso conmigo y en su, digamos que en su papel de historiador, de gran conocedor de la historia española, pues me apoyó y quiso prologar el libro, sobre todo dando a conocer sus sensaciones, en lo que le había transmitido leerlo. Algo que a mí me llamó la atención cuando me enteré de que existía este libro fue su título. Me gustaría, Agustín, que nos explicases un poco. Guerra ha de haber, ¿no? Porque es un título que suena muy belicoso, ¿no? Siempre a primera vista. Suena belicoso y suena raro también, porque yo creo que es una construcción lingüística que es poco habitual, por lo menos en el lenguaje coloquial, pero surge a partir de una cita de Tolkien, del escritor del Señor de los Anillos, que bueno, puede parecer muy alejado del tema de la novela, pero el caso es que es uno de mis escritores favoritos y Guerra de Haber es el inicio de una cita que aparece en el segundo volumen del Señor de los Anillos y que creo que venía muy al caso, porque es una reivindicación no de la guerra, porque en muchos aspectos y a pesar de su título, mi novela pretende ser pacifista. Y entonces esa cita de Tolkien no es una reivindicación de la guerra, sino de que a veces es necesaria la guerra para defender aquello que uno... con lo que uno no, con lo que sin ello no se podría vivir, me refiero pues a la libertad principalmente. Tengo aquí la cita, voy a leer un fragmento, ¿no? Guerra ha de haber mientras tengamos que defendernos de la maldad de un poder destructor que nos devoraría a todos. Pero yo no amo la espada porque tiene filo, ni la flecha porque vuela, ni al guerrero porque ha ganado la gloria. Solo amo lo que ellos defienden, la ciudad de los hombres de Númenor, ¿no? Sí, así es. Además, es llamativo porque quien dice esas palabras en la novela es Faramir, un soldado, un capitán, de manera que él mismo es consciente de que la guerra por sí misma no tiene sentido, solo puede tenerlo si sirve para defender lo que, bueno, yo de alguna manera, de manera un poco indirecta, quería referirme naturalmente a la Segunda República, a los valores de la Segunda República, que era lo que había que defender en la Guerra Civil Española. Y de hecho, entre los personajes que aparecen como importantes, ¿no?, aunque no todos están presentes en primera línea de la novela, como son Donaire y como son Sol, ¿no?, por ejemplo, que tienen posturas opuestas con respecto al uso de las armas, ¿no?, y de la violencia en general. Donaire en principio es pacifista, aunque luego toma las armas en la época histórica de la guerra y demás, ¿no? O de la operación Reconquista, que luego hablaremos si quieres. Sí, sí. Y luego está Sol, que era más combativo, en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Son los dos personajes que utilizo principalmente para que la narradora, que es una chica más o menos de mi edad, que vive en nuestra época, pues traslade al lector la memoria de la Segunda República, ¿no? Entonces, por un lado está Sol, que es un obrero anarquista de Barcelona, que tiene muy claro desde el principio, desde el mismo momento del golpe de Estado, que hay que usar las armas porque no queda más remedio. Sin embargo, Donaire es un poeta republicano que trabaja además para el servicio de bibliotecas en el frente, que es uno de los aspectos que más me llamaron la atención de la guerra civil, que el gobierno de la República se molestara en llevar la educación, la cultura, sí, a los soldados incluso en el frente, ¿no? Sí, que no era una cuestión solamente de la victoria por sí, claro, sola, sino de cómo se llegaba a esa victoria, ¿no? Era algo más que la guerra, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, el personaje de Juan Donaire forma parte de esas brigadas volantes, que era como se llamaban los bibliotecarios, que iban en camionetas al frente para instruir a los soldados, para enseñarles a leer y escribir en muchos casos. Y entonces es un personaje en el sentido opuesto a su camarada Sol, y él se niega a tomar las armas durante la Guerra Civil Española, pero luego los dos también continúan luchando juntos en la resistencia en Francia frente a los nazis. Y ahí ya sí que, bueno, pues admite que sí que tuvo que empuñar un fusil y dispararlo. Porque tú, bueno, y estamos ya un poco adentrándonos en la novela y relacionándola un poco contigo, Agustín, tú eres bibliotecario, eres documentalista, ¿no? O sea, que ahí hay también ese pequeño referente, así como el libro, ¿no? El libro de fotografía que aparece al principio y que luego también es una de las... Sí, por ejemplo, recuerdo que una amiga me dijo que era la novela de un bibliotecario, que yo la verdad que nunca lo hubiera pensado así, pero es posible. Y efectivamente introduzco ese elemento de, como decía antes, las brigadas volantes, de esas bibliotecas que iban al frente, también porque creo que una de las labores más destacadas de la Segunda República, a pesar de ser un periodo tan corto en cuanto a número de años, pues fue acercar la cultura al pueblo. Yo creo que ese era el máximo objetivo de la República, y lo hice a través de las bibliotecas y también de la construcción de escuelas, de la enseñanza en general. Y supongo que sí, que eso tiene que ver que también con mi profesión, porque quizá no nos debemos también a la República, y en algunos aspectos nos gustaría que ahora mismo las bibliotecas funcionaran como entonces, salvando las distancias. Es decir, que hubiera más apoyo institucional, más importancia, en una palabra, ¿no?, el mundo de la cultura en el mundo actual también, ¿no? Sobre todo también en cuanto al aspecto de los propios usuarios. En la época de la República había una ansia de cultura por parte de la gente que ahora no existe, ¿no? Ahora, bueno, pues tenemos otros muchos entretenimientos y distracciones. Y es curioso, por ejemplo, la cantidad de prensa escrita que se publicaba entonces en los años 30, una cantidad de periódicos que ahora mismo superior a la actual, yo creo. Y eso era porque había una necesidad de saber lo que ocurría, de implicarse con la actualidad. Sí, hoy en día parece que un poco nos sobra los datos por todos los lados, ¿no? Y antes había más una demanda, cierta escasez incluso. Sí, y sobre todo había, como decía antes, esa ansia por conocer lo que estaba pasando, ¿no? Yo no conozco, Agustín, cómo ha sido tu vida, pero intuyo que ha habido otro elemento también autobiográfico, que es la estancia en Gran Bretaña, ¿no? Sí, bueno... Por lo poco que sé. Sí, en la novela, la protagonista, esa chica que es activista, que participa en los movimientos antiglobalización, pues viaja a Londres para, de alguna manera, persiguiendo a un chico al que ha conocido y del que se ha enamorado. Y ese chico resulta ser pues el líder de un movimiento Ocupa allí en Londres. Y bueno, pues sí, de alguna manera eso se basa en mi participación en el Foro Social de Londres en 2005, que bueno, pues congregó a un gran número de gente de países muy distintos para discutir sobre los temas más variados. Y durante aquellos días pues estuve en una casa Ocupa, en realidad era un edificio universitario abandonado que nos habían facilitado para estar allí durante aquellos días, y bueno, pensé que eso podría ser adecuado para el personaje y para lo que quería contar. Porque es curioso cómo hay en el libro esta transferencia constante entre el presente, ¿no?, de la narradora y el pasado que intenta ella también rescatar, ¿no? Sí, porque, bueno, como decía al principio, se trata de confrontar dos memorias, ¿no? La memoria histórica, la memoria actual de esta década, que ya termina, y también de confrontar dos tiempos, ¿no? Me interesaba exponer cómo una persona que se considera idealista, pero que jamás ha empuñado un arma ni piensa que va a hacerlo, pues cómo se situaría a sí misma en el contexto de la Guerra Civil Española, por ejemplo, uh-huh. de la Segunda Guerra Mundial, que uh-huh. también aparece en la novela. Y su pacifismo convencido del siglo XXI, cómo funcionaría en los años 30 del siglo pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso quería que las dos memorias sirvieran también para contrastar dos tiempos distintos. Y también sería, por ejemplo, para reflexionar algo que quizá nos resultaría inaudito ahora, y es la experiencia de las brigadas internacionales, ¿no? Que, que 35.000 personas de 53 países distintos vinieran a España a apoyar a la Segunda República. Eso es algo que ahora sí. nos cuesta imaginar, y sin embargo ocurrió. No, y de hecho tienes en el libro alguna cita, que ahora voy a intentar recuperar, en que un brigadista dice... La bala que me alcance a mí no matará a un español. Es decir, era la máxima solidaridad en favor de la libertad de los españoles y por ende, de la libertad humana, ¿no? Sí, está claro, como creo que se dice también en alguna parte del libro, que eran otros tiempos. Porque es que ahora es cierto que, bueno, nos hemos manifestado y masivamente contra la guerra de Irak en su momento, pero de eso a ir a Irak, como sí que hicieron algunos activistas que, bueno, fueron allí con el propósito de denunciar la masacre, y eso lo hicieron muy pocos. Pero el siguiente paso ya sería empuñar las armas, que no lo hizo nadie. En ese sentido, son otros tiempos, ¿no? Sí. Y en cuanto a esa cita, yo creo que es muy notable, porque la dijo, bueno, se atribuye a un brigadista irlandés también, y además sirve de inscripción en un monumento que está dedicado a ese brigadista en su población natal, en Irlanda. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, te iba a hablar también de cómo los medios de comunicación, ¿no? Me estoy pensando en los fotógrafos como el que aparece en la novela, Turay, ¿no? O Capa, ¿no? ¿Y cuál es el papel, por ejemplo, hoy en día, de los medios de comunicación que han ido, por ejemplo, a sitios como Irak, a los que automáticamente se les ha asesinado, ¿no? No a todos, obviamente, pero sí para evitar la presencia masiva de periodistas, suficientemente como para eso, ¿no? Sí, precisamente la Guerra Civil Española fue el primer conflicto bélico donde los medios de comunicación, en aquel caso la prensa escrita y gráfica, los reporteros, tuvieron una participación destacada. O sea, fue el primer momento de la historia donde realmente los reporteros estaban allí, estaban informando día a día de lo que ocurría, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues yo creo que son los testigos fundamentales, ¿no? Lo primero que se dice siempre que se intenta coartar en una guerra es la libertad de prensa, porque si no se sabe lo que ocurre, pues pueden hacer cualquier cosa sin miedo a represalias, ¿no? Y en el caso de Turay, pues es también quizá el personaje que sirve de enlace, de guía a la protagonista a lo largo del libro, porque bueno, se le considera, fue uno de los muchos fotógrafos que estuvo en la Guerra Civil, pero se le considera de alguna manera el fotógrafo oficial de las Brigadas Internacionales. Uh-huh. Y este personaje lo descubre la protagonista cuando todavía es una adolescente, lo descubre en un libro, en un catálogo de la, uh-huh. de la Guerra Civil, y le llama tanto la atención su rostro, su porte, digamos, que se pregunta, cuando todavía es demasiado joven para entender qué son esas fotografías que está viendo, se pregunta quién será, ¿no? Y curiosamente, unos años después, pues ese libro, ese catálogo de fotografías vuelve a ella, cuando ya sí se interesa sobre el tema de la Guerra Civil, y empieza a indagar, y es así como acaba conociendo a ese otro personaje, el poeta republicano Juan Donaire, que es el que comparte con ella sus experiencias sobre ese periodo histórico. Uh-huh. O sea, que un poco lo que decíamos antes, esa transferencia presente-pasado constante en la novela, además, ¿no? Yo te quiero preguntar, porque mencionas en varias partes del libro la idea de los escritores espejo, ¿no? Y estoy completamente seguro, y de hecho algo dices en el libro, de que tú tienes algunos modelos de... Ya no sé si modelos literarios, que si quieres después hablamos de eso, sino de modelos de la figura o el papel del escritor, ¿no? en la sociedad en la que está, ¿no? Sí, yo con ese término de escritores espejo me quería referir sobre todo a esas personas que, más allá de su calidad literaria, que suele ser importante, se convierten en referente para, por lo menos para una parte de la sociedad, ¿no? Son este tipo de escritores, pues como Saramago, como Eduardo Galeano, que siempre que pueden hacerse notar para denunciar una injusticia, están ahí. Porque muchas veces es importante que bueno, ellos que tienen esa capacidad de hacerse oír, de poner voz a los sin voz, como suele decirse, pues hagan uso de ella, ¿no? Porque, bueno, también es respetable quienes siendo escritores pues no consideran que esa no es su pelea. Pero desde luego lo otro, esto es respetable, como decía, pero lo otro es admirable. Exacto. Se menciona, por ejemplo, la figura de George Orwell, ¿no? Que de hecho estuvo en España luchando a favor de la República. Sí, así es. George Orwell estuvo en las filas del POUM en Cataluña, y de ahí nacen las experiencias que luego plasmó en su obra Homenaje a Cataluña. Y entonces George Orwell también es uno de esos escritores espejo para la protagonista de la novela. Y como él, pues muchos otros que, como decía antes, que sirven de referente, ¿no? Que sirven para que las ideas que uno tiene, que muchas veces cree que no sirven para nada, pues sigan teniendo eco. Hay una cita que, si quieres, te la voy a... Bueno, cita de tu libro. Te la voy a leer antes de que hagamos una pequeña parada para poner un poco de música, que si quieres ahora nos presentas. Está la protagonista. Por cierto, no se dice el nombre, ¿no? De la protagonista. Se dice hacia la mitad de la novela, porque, bueno, era un pequeño juego que quería yo entablar con el lector de no desvelar su nombre hasta que llegara un momento en el que es imprescindible, ¿no? En las conversaciones con el chico inglés, ¿no? Eso es, pues, sí, el nombre. Bueno, pues el caso es que ella se está marchando de casa de Donaire, ¿no? Y dice que iba con la mochila cargada de cintas y cuadernos y grabadora, con la mano izquierda sujetando la maleta. O sea, que lleva la mochila cargada de memoria, ¿no? Lleva. Así, ¿eh? Así. Bueno, vamos a hacer esa pequeña pausa, si quieres. ¿Qué has traído un disco? ¿Quieres mencionar qué canción vamos a poner? Bueno, pues se trata de un tema de Ismael Serrano que se titula Al bando vencido, que es de uno de sus primeros discos y, bueno, pues creo que viene muy al caso. Además, está grabado en el concierto homenaje a los republicanos que se hizo en Rivas hace unos años, que yo creo que fue la mayor concentración, digamos, de apoyo a los republicanos que ha habido en España. Muchísimos cantantes y músicos, ¿no? Bueno, pues vamos a escucharla y enseguida regresamos para seguir hablando con Agustín Lozano de la Cruz de Guerra ha de haber. Se van llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borrón. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada. A veces me pregunta por ti. Se crea aún en la trinchera otra bandera de otro color. Solemne en su viento ondea sobre la cima y en su salón. A veces habla con fantasmas de cuyo nombre se olvidó. Vencidos nunca regresaron de su exilio interior. Ni un momento, ni un recuerdo para los que perdieron, los que construyeron la tumba, el mausoleo de la miseria del carnicero. ¿Cómo esperas ganar sin ellos las batallas que anteriormente perdieron? si han de callar, que callen aquellos los que firmaron pactos de silencio. Tratan de convencerle, abuelo, las explosiones han terminado. Pero cuando sale a la calle, Madrid parece bombardeado. Y lee escritos en los muros, gritos contra los que luchó. Y personajes de rostro oscuro que le inculcaron el terror. Y un día, sin darnos cuenta, el viejo con sus historias se consumió. Y en la memoria de su nieto, solo una huella, un leve borrón de aquella lejana batalla donde pudo morir. En una guerra no ganada, donde luchó por ti, donde luchó por ti. Bueno, recordamos que esto es Olvida tu equipaje en Radio Utopía. Estamos en el 102.4 y que estamos con Agustín Lozano de la Cruz, que es el autor de Guerra ha de haber, que nos está, bueno, pues la verdad es que estamos hablando de temas que nos están interesando. Y quería preguntarte, Agustín, el hecho de que haya tantos temas introducidos en la novela, porque comentabas que ahora un poco fuera de antena, que no es una novela tanto de trama como de diferentes temáticas, ¿no? Que tú vas introduciendo tipo un poco saco, ¿no? Sí, es un poco cajón desastre, pero sobre todo de reflexiones más que de acontecimientos, porque de acontecimientos en realidad no hay demasiados. Uh-huh. Está la experiencia de la protagonista en Madrid, cómo se va buscando la vida, se implica en movimientos sociales, cómo se marcha a Londres. Y posteriormente, cómo conoce a ese poeta republicano. Pero en realidad la novela, curiosamente, nace de una idea que casi que no se toca hasta la mitad de la misma. O sea, fue el detonante de escribirla. Y me refiero al tema de la Operación Reconquista, que todavía uh-huh. no lo hemos mencionado. Uh-huh. Y es un episodio histórico de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya estaba finalizando la Guerra Mundial y los nazis habían sido expulsados de Francia. Y cuando lo descubrí me pareció tan llamativo que bueno, que pensé que en algún momento tenía que hablar de ello, tenía que convertirlo un poco en un leitmotiv, ¿no? En el eje de la novela. Y finalmente lo es, aunque llega un poco ya avanzada, pero, uh-huh. pero ahí está, ¿no? Y bueno, en cuanto a la Operación Reconquista, pues se denominó así a una operación militar que llevaron a cabo los republicanos que habían vencido a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que habían protagonizado la liberación de París y que después de vencidos los nazis pues se encuentran con que Francia está liberada, con que la libertad ha llegado a Francia, pero que ellos siguen sin libertad porque no pueden volver a su tierra, no pueden volver a España porque allí está el dictador. Y en esa tesitura, pues como era gente que ya había luchado al menos en dos guerras y que no podía conocer el descanso sin dejar de combatir el fascismo, pues deciden agruparse y llevar a cabo esa operación, que además con el nombre de Reconquista, pues incluso resulta un tanto irónico, ¿no? Que sí. se denominase así. Y consistía en atravesar los Pirineos y tomar el Valle de Arán. Y resistir allí, la idea era resistir allí para forzar la intervención de los aliados, ¿no? Que uh-huh. en ese momento pues ya estaban ganando la guerra uh-huh. y que, bueno, de hecho pues se sabe que hubo planes que nunca se llevaron a cabo de derrotar a Franco. Uh-huh. Y entonces los republicanos que participaron en esa acción pues querían realmente, creían que eso era posible y querían desencadenar esa operación, ¿no? Entonces cuando conocí este episodio me pareció muy llamativo, como decía antes, pero también desde nuestro punto de vista, claro, muy romántico. Es decir, que realmente llegaran a pensar que, porque estamos hablando creo que de unas 3.000 o 4.000 republicanos que intentaron esto, pues desde luego era una quimera, pero había que intentarlo. Uh-huh. Y a partir de ahí pues quise que el poeta republicano, uno de los protagonistas, pues hubiera tomado parte en la Operación Reconquista y que así pudiera relatarle su experiencia a la narradora. Uh-huh. Más que nada por ese tinte idealista, ¿no? De romántico que comentabas, ¿no? Uh-huh. Pero claro, en aquel momento la ilusión de los republicanos, que era que los aliados, vencidos los nazis, se dirigiesen hacia España para también vencer al fascismo español. Sin embargo, no ocurrió, porque bueno, Franco, que era una víbora, pues ya había hablado con los americanos, ¿verdad?, en el 42 para ofrecerles cierta colaboración y ciertos pactos, ¿no? O sea que... Sí, ya dijo aquello de que estaba atado y bien atado y lamentablemente llevaba algo de razón. De hecho, bueno, pues parece ser que Churchill tuvo mucho que ver en ello, porque Churchill era muy conservador, era muy anticomunista, y bueno, pues estaba a gusto con Franco, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, pues incluso en el propio Parlamento británico, pues había sectores que querían acabar con Franco, ¿no? Uh-huh. Aprovechando que acababa la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Pero es curioso y es muy llamativo que todos estos vaivenes de la historia, ¿no? Que al final es la que es inamovible, aunque nos gustaría cambiarla. Pero yo creo que es interesante volver sobre ella y reflexionar sobre lo que podía haber pasado. Además de la Operación Reconquista, que yo creo que... pues merece la pena trasladarlo, ¿no? A mí, desde luego, me sorprendió muchísimo cuando conocí este episodio y quería trasladarlo al lector, de la misma manera que me sorprendió también saber que había planes del ejército aliado para invadir la península ibérica a través de Valencia, con un desembarco en lugar de Normandía, hacerlo en Valencia, subir hasta Francia y acabar con todo el fascismo en Europa. Sí, sí, sí, sí. Pero no tipo sé. Wellington yendo a Portugal, ¿no? Eso es, pero no hubo lugar. A mí algo que me ha llamado la atención, para ser un libro que así en principio tiene tintes de memoria histórica, ¿no? Sí, sí. Creo que estamos de acuerdo en eso. El gran peso que tiene en el libro, el movimiento antiglobalización, el movimiento Ocupa y los, digamos, movimientos alternativos que hay hoy en día, que son un poco de otra raíz, que no es la raíz, digamos, comunista, anarquista, tradicionales, ¿no? Sí, precisamente una de las características principales del movimiento antiglobalización es que nació de forma ajena a los partidos políticos tradicionales y cobró mucha fuerza. Luego sí empezaron a sumarse los partidos políticos. Uh-huh. Y bueno, pues por unas razones o por otras ahora mismo parece que está en decadencia, pero desde luego ha tenido una trayectoria amplia y que ha movilizado mucho, porque, por ejemplo, pues fue el responsable de la llamada a la movilización contra la guerra de Irak del 15 de febrero de 2003, si no recuerdo mal, que fue masiva. Sí. Tomó parte en ella pues gente de muchísimos países, sobre todo en las grandes capitales, pues hubo una gran asistencia a estas movilizaciones. De hecho, bueno, pues se tiene un poco como un hito en la historia, porque es la primera vez que se convocó una manifestación a nivel global. Uh-huh. Y con gran éxito, ¿no? Uh-huh. Y esto nació del Foro Social Europeo de Florencia, que se celebró el año anterior, y esa fecha había salido de los propios movimientos antiglobalización, que luego se amplió a otros muchos más sectores de la sociedad. Uh-huh. Hay yo veo un tinte un poco idealista o romántico en esas movilizaciones tan generales, cercanas un poco al 68, ¿no? En cierto modo, ¿no? Sí, yo creo que se recoge el testigo del 68, se actualiza, se convierte en otra cosa también, pero tienen bastante que ver, ¿no? Uh-huh. Y quizá, pues, en relación con esa fecha del 15 de febrero de 2003, cuando se produce la primera gran manifestación contra la guerra de Irak, pues yo creo que tuvo su importancia, aunque ahora ya nos parezca algo que pasó y que casi ni nos acordamos de ello. Recuerdo que después de aquello, Saramago calificó lo que había ocurrido de la siguiente manera. Dijo que había nacido otra gran superpotencia, opuesta a la superpotencia de Bush y de Estados Unidos, y que esa superpotencia era la opinión pública, que se había manifestado en contra de la guerra. Uh-huh. Parece muy hermoso esa manera de calificarlo. Uh-huh. Es que me interesa también el hecho de que no se hable siempre del pasado, ¿no? Y de la memoria histórica, que a mí me parece interesantísimo, y aquí en el programa se ha hablado muchísimas veces de ello, pero me parece que eso se queda en un momento determinado limitado, y hay que hablar del aquí y del ahora. Entonces, por ejemplo, un tema que sacas en el libro es la represión brutal por las fuerzas antidisturbios de las manifestaciones, por ejemplo, en contra de Irak, ¿no? Y también de la impostura de la policía, camuflándose como manifestantes alborotadores, ¿no? Para de esa forma tener la excusa para esa represión tan brutal. O sea, te quiero agradecer, ¿no? Que hayas hablado de esto. Sí, de nuevo es otro episodio de esos que en su momento, pues desde luego, ocupó las portadas y bueno, pues tuvieron una gran repercusión, pero que al poco tiempo pues parecen olvidarse por completo, casi como si no hubieran existido. Uh-huh. Y ocurrió porque hubo mucha gente que estuvo ahí que lo puede atestiguar, porque al día siguiente, que es un poco la experiencia que yo traslado en la novela, al día siguiente, pues precisamente la radio de más audiencia de este país pues estuvo recogiendo esos testimonios de gente que había sido apalizada de una manera absolutamente brutal. Uh-huh. En la Puerta del Sol, me refiero, la fecha es cuando comienzan los bombardeos sobre Irak, que bueno, que la gente se echa a la calle una vez más, pero esta vez de manera espontánea, principalmente en la Puerta del Sol, y allí pues los antidisturbios no solo cargan contra ellos, sino que además ya estaban infiltrados para provocar esos incidentes que luego se achacan muchas veces a los movimientos antiglobalización, a los propios manifestantes, y se les acusa de violencia cuando ya estaba generada por la propia policía. Por la propia policía y por elementos neonazis también, según apuntabas tú en alguna parte del libro. Sí, además, eso concretamente, ese episodio está documentado, es decir, que ahí no hay mucha ficción. Hombre, está la ficción... ¿Lo de la policía o lo de los neonazis? Las dos cosas. Está la ficción de introducir a esos personajes que protagonizan la novela en ese contexto, claro. Pero lo demás está, sí, pero vamos, está en las hemerotecas. Sido cualquiera los que vimos aquello, ¿no? Porque tuvimos muchísima gente. Claro. Otro elemento de la realidad más cercana que también has introducido, que me parece interesante, es el campamento de Sintel, ¿no? Sintel. Como unos jóvenes ociosos y adinerados en un descapotable, pues un poco se burlan de aquel campamento reivindicativo. Sí, además me llama la atención que lo menciones porque es una línea prácticamente, o sea, está ahí como muchas otras cosas que quiero introducir, quizá también para invitar al lector a que se acuerde, ¿no? Uh-huh. Porque hay otros aspectos que están más desarrollados, pero ahí es una referencia un poco de paso, uh-huh, para que el lector haga memoria, ¿no? Uh-huh. Y se acuerde de lo que pasó con aquello, uh-huh, que fue también pues un acontecimiento en su día, pero que, bueno, pues ahí quedó la cosa, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego fue un ejemplo de, bueno, lo que puede llegar a hacer la lucha sindical, ¿no? Uh-huh. Contrariamente a lo que suele hacer, por otra parte. Efectivamente, es que muchas veces por estas cosas... los sindicatos mayoritarios, quiero decir, ¿no? Claro, claro, es que muchas veces estas cosas sirven para crear contraste, ¿no? Para decir, bueno, pues esto fue así y ahora resulta que desde entonces, por no hablar de antes, pues todos estos años no hay lucha ni hay nada, por decirlo claramente. Es verdad. Pero esto me recuerda a otra frase que de ahí del libro, donde dices que la tarea un poco que tienes tú como escritor o que tiene el que hace cualquier otra cosa, ¿no? Un poco es sembrar las dudas, ¿no? Sembrar las dudas como fuente del principio del cambio, ¿no? Del principio del impulso, ¿no? Sí, no recuerdo la frase exacta, pero es las dudas... La duda genera la discrepancia, esa es la frase de la novela, la duda genera la discrepancia. Y efectivamente, si damos por sentado que todo lo que nos dicen, que todo lo que nos llega a los medios de comunicación mayoritarios es tal cual, pues entonces no hay duda. Pero si nos preguntamos más allá, como dice un poema, se titula así, Pregunta más allá, no recuerdo el autor, pues entonces se genera la duda y con la duda... Uno quiere saber más, uno discrepa o puede llegar a discrepar, uh-huh, y ahí comienza un poco... Sí, tengo aquí, si quieres, Agustín, te leo la cita. Me parece es cuando dice, seguíamos cogidos de la mano durante el camino de vuelta, cansados pero satisfechos de haber contribuido a despertar dudas a nuestro alrededor. Y como tú dices, ¿no? Y la duda es el comienzo de la discrepancia. Abucheos al dueño de Microsoft, conversaciones con la multitud, ¿no? Presencia de pancartas y de mensajes, etcétera, ¿no? Es cuando la manifestación de Edimburgo, si no estoy equivocado, ¿no? Eso es un poco antes de las movilizaciones contra la cumbre del G8 en Edimburgo. Y es en Londres cuando se celebraron estos conciertos contra el hambre y no recuerdo exactamente el lema, contra la pobreza, la pobreza el lema, en Londres y en otros muchos puntos del mundo. Y bueno, pues los protagonistas acuden a Londres, concretamente a Hyde Park, para manifestar su descontento, no con el objetivo de luchar contra la pobreza, naturalmente, pero sí con las formas y con los protagonistas de esa lucha, que muchas veces estaban allí para ponerse una máscara, y el resto de los días, pues desde luego, no se dedican precisamente a eso, a luchar contra la pobreza. Con esas estatuas que mencionas también, que son un hambriento que lleva sobre los hombros a un obeso, ¿no? Sí, esas estatuas, por ejemplo, pues formaron parte de lo que vi cuando estuve en el Foro Social Europeo en Londres, en la manifestación con la que concluyeron las jornadas, y eran tremendamente llamativas porque eran a tamaño natural, las iban paseando en una especie de carro o algo así, que hacía que la gente se apartara un poco sorprendida ante lo que estaba viendo, y era pues una perfecta metáfora de los males de nuestro tiempo, ¿no? O sea, un señor esquelético que lleva sobre sus hombros a un tipo pues absolutamente obeso y que bueno, que parece que está satisfecho además de cargar a ese tremendo peso sobre las espaldas del pobre famélico, ¿no? Hay una frase en el libro hablando de la palabra activista, ¿no? Y dices que todos los ciudadanos son activistas por el mero hecho de vivir en democracia. O sea, la palabra ciudadano ya implica eso, de hecho, ¿no? Yo supongo que tú, creo que tengo la certeza, ¿no?, de que tú al escribir este libro quieres contribuir como ciudadano también a lo mismo, ¿no? Sí, sin duda. O sea, quiero contribuir a muchos debates, al debate que sigue de actualidad de la memoria histórica, por ejemplo, pero también a otros muchos temas y otros aspectos de la vida que nos ha tocado vivir. Y es que precisamente pues esa frase, que no es mía, es de Michael Moore, del cineasta, pues también me sorprendió cuando la leí en su momento, y es que parece mentira, pero es así. O sea, si estamos en democracia, quiere decir que tenemos unos deberes y unos derechos, y los derechos implican también ejercer como ciudadanos activistas, en el sentido de que formamos parte de la democracia y podemos perderla, de hecho, ¿no? Podemos perderla o podemos dejar que esté congelada, que es lo que parece que ocurre, porque bueno, siempre se ha dicho que la democracia no es un punto de llegada, sino un punto de partida. La democracia solo sirve si se actualiza, si se mejora, si se profundiza en ella. Pero si nos dedicamos a mirar embobados las muchas pantallas que nos rodean, pues no se profundiza nada y nos convertimos en pasivistas más que en activistas. Es una palabra interesante esa de pasivistas, ¿no? Sí. Dándole la vuelta ahí y viene a la tortilla, ¿no? Exactamente. A mí me ha llamado antes la atención que has mencionado cuando hablabas de Tolkien. Me parece que has dicho algo así como que, aunque pueda parecer curioso, que quizás no es un referente inmediato del libro tuyo, ¿no? Uh-huh. Te voy a leer varias citas, varias frases que tú tienes aquí en el libro, y me gustaría que profundizásemos un poco en esto, porque a mí me parece muy interesante y además muy importante, ¿no? Te lo digo un poco por cómo es la literatura de Tolkien y cómo es la literatura más realista. En este caso, puede ser la tuya, ¿no? Hay una frase que dice, en general, no queremos saber. Cuando saltamos de un canal de televisión a otro, tras ver una imagen insoportable, estamos huyendo, deprisa, no es asunto mío, no puedo hacer nada, ¿no? Sigue un poco más adelante, ¿no? Y luego, en otro punto del libro, dice, la realidad cambia en la medida en que sabemos de ella, y es imposible decidir hasta dónde queremos saber y cuándo preferimos dejar de conocer cuánto nos rodea, ¿no? Y en otro punto también, porque ese es un tema que has tocado, se dice lo siguiente, ¿no? Yo, en lugar de Donaire, hubiera preferido no saber, lo admito, si es que tal opción de veras existe. Entonces yo creo que podemos, si quieres, entrar ahí. En primer lugar, ¿existe la opción de no saber? Porque yo, por ejemplo, no sé con quién hablaba, dice, yo es que no quería saber quién era Belén Esteban. Yo no quería. Pero no he tenido opción de elegir si yo quería saber quién es Belén Esteban, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos la opción de saber, o sea, de no saber o de elegir esto, y luego esto nos llevaría a otro punto, y es, ¿verdaderamente es así? ¿Podemos tener todo el conocimiento o hay cosas que se nos están ocultando, ¿no? Bueno, pues yo creo que también en el fondo es una paradoja, porque por un lado, como decía antes, en cuanto al activismo, tenemos que saber, tenemos que querer saber también para participar en el mundo que nos rodea, en lugar de aislarnos en una burbuja llena de pantallas. Tenemos que saber, pero hay cosas que no nos gustaría saber. Lo que pasa que en la novela me refiero cuando en esos pasajes que has leído me refiero sobre todo a la necesidad a veces de no saber en cuanto a relaciones personales. Por ejemplo, son muchos los secretos que todo el mundo guarda y que no debería contar, o si los cuenta se arrepiente, uh-huh. o que los cuenta precisamente para descargar de ellos sobre la persona a quien se los está contando, ¿no? Y esa persona no tiene la capacidad de elegir no saberlos, porque bueno, cuando tenemos una buena amistad con alguien, pues esa persona nos viene con sus problemas inevitablemente, igual que hacemos todos, y quizás a otra persona deberíamos darle el derecho a no saber, porque si sabe ya carga de alguna manera con el peso de la responsabilidad de lo que sea que le han contado. Uh-huh. Sí, porque el conocer te implica, como bien dices, una nueva responsabilidad, ¿no? Uh-huh. De ahí que mucha gente, yo creo, por pura comodidad de no tener que asumir esas responsabilidades, prefiere no saber. A mí me parece una postura, no sé, algo discutible, ¿no? Cuanto menos. Hombre, sobre todo yo creo que lo importante es tener lo importante es el derecho a elegir, es decir, hay cosas que vas a saber independientemente de tu voluntad sobre ellas, pero puedes elegir luego actuar en consecuencia. Uh-huh. Es decir, puedes actuar para mejorar lo que te rodea, ese activismo del que hablábamos antes, sepas o no lo que hay, porque quien más quien menos es suficientemente inteligente para saber lo que está pasando. No, digamos que es imposible ignorarlo a propósito. Lo que sí se hace es elegir. Elegir si uno quiere participar y quiere mejorar las cosas o quiere mantenerse al margen. Y yo diría que esa es la clave. Y luego está otra cuestión, y es cómo el futuro y cómo la realidad se conforma o se configura basándose no en el conocimiento de lo anterior o de lo que hay en general, sino en el desconocimiento y muchas veces en la ocultación, ¿no? Hay un momento aquí en el libro en donde... Espérate que lo tenía... En donde se habla del Guernica, en que en ciertas posiciones de Estados Unidos se había tapado el Guernica por parte del embajador de Estados Unidos en la ONU, ¿no? Sí. Es decir, todo lo que venga a partir de ese momento en esa situación está configurado en torno al ocultamiento de una realidad existente. Sí, eso ocurrió en el contexto de las deliberaciones en la Asamblea de Naciones Unidas sobre la famosa resolución sobre si había armas de destrucción masiva o no en Irak. Y en ese contexto, pues el señor Negroponte, se llamaba el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, mandó ocultar el tapiz que reproduce el Guernica de Picasso. Y, por un lado, es muy significativo que tomara esa decisión, porque le retrata perfectamente su propia vergüenza, porque sabe que lo que va a ocurrir en Irak es una masacre y no quiere que se relacione con el Guernica. O sea, a mí me parece una torpeza impresionante. Es una gran torpeza, sí. Y además yo creo que le hace un gran favor al Guernica porque pone de manifiesto que es un gran símbolo, uh-huh. y que sigue, por supuesto, sigue estando de actualidad. Uh-huh. También en relación con lo mismo, en un momento determinado dices que la democracia española se construyó a golpe de olvido, ¿no? O sea, que está los cimientos de la democracia actual española son el olvido. Pues sí, de hecho, la canción que hemos escuchado antes de Ismael Serrano dice: si han de callar, que callen aquellos los que firmaron pactos de silencio. Es decir, ahora que por fin nos hemos decidido, después de muchas dudas y de muchos miedos, a recuperar la memoria histórica, pues sigue habiendo, lamentablemente, pues un sector de la sociedad que sigue queriendo que nos callemos. Mm. Y como dice el maestro Serrano, pues no, que se callen los que quisieron olvidar, los que firmaron un pacto de silencio, sobre el que, bueno, yo no sé realmente si era imprescindible o no, si era imprescindible o no que la transición, que la democracia, pues dejara a un lado a los republicanos. Posiblemente se fuera imprescindible para según qué y según quién, ¿no? Claro, por eso digo, es cuestionable. Y además yo creo que es sano que nos lo cuestionemos. Lo que es indiscutible es que 30 años después, esto ya sí, desde hace bastante tiempo, tiene que ponerse sobre la mesa, tiene que hablarse de ello, tiene que aprobarse una ley mucho mejor que la actual de memoria histórica, tienen que sumarse los cadáveres de las fosas, se tienen que hacer homenajes a los republicanos. Yo creo que eso ya es indiscutible. No, y además, aparte de eso, la democracia está perdiendo calidad, yo creo, por momentos, ¿no? Yo creo que hay que, como bien decías tú antes, hay que ser activistas en favor de la democracia, en favor de la justicia y de la libertad, ¿no? Sin ello, estaremos abocados, pues eso, a sufrir nuevas represiones, nuevas dictaduras. Dictaduras, de hecho, aunque no formalmente, ¿no? No nominalmente, ¿no? Sí, además, pues muchas veces se cuestiona la evocación de la Segunda República y se la critica, pues calificándola de un ejercicio de nostalgia, pero es que es mucho más que eso, porque cuando se exaltan y se difunden los valores republicanos, se hace con perspectivas de futuro. Es decir, que la República en muchos aspectos pues supuso un enorme paso adelante para la sociedad española, y sus leyes y su propia constitución pues llegó a establecer normas que no hemos alcanzado todavía. Y en ese sentido, pues es que es un ejercicio de futuro. Es decir, pues el legado republicano es este, pero no lo hacemos como un simple homenaje con nostalgia de lo que pudo ser y no fue. Es que queremos que vuelva a ser. Agustín, se nos está acabando el tiempo. Yo te quería preguntar, antes de que nos marchemos, si estás haciendo nuevas páginas, ¿no? nuevos libros. Sí, yo creo que, bueno, la escritora es una especie de virus y no se puede uno librar de él. Entonces, pues tengo una segunda novela ya acabada. Uh-huh. Y, bueno, aún no he conseguido publicarla. También estoy trabajando en una tercera. Y la verdad es que me gustaría dedicar más tiempo, aunque dicho así parece que no hago otra cosa, pero lamentablemente me gustaría dedicar mucho más tiempo a escribir, pero bueno, pues uh-huh. Espero que, no, no, que pueda seguir en la brecha. Por la tercera. Exactamente. Te iba a comentar, también quería, bueno, mencionar un poco también tu página en internet, ¿no? www.guerradeaver.blogspot.com para el que te quieras saber más, ¿no? Así es, sí. Y pues nada, Agustín, nos tenemos que marchar. Si quieres podemos poner, para despedirnos, una canción del disco que has traído. Muy bien. Dime si quieres cuál elegimos. Pues mira, el tema 9 yo creo que para cerrar va muy bien. Fenomenal. Es un poema de Luis García Montero, uh-huh. cantado por Miguel Ríos. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que nos va a hacer pensar en algunas de las cosas que hemos estado hablando esta tarde. Muy bien. Agustín Lozano de la Cruz, muchas gracias por venir a Radio Utopía. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Que cortáis la manzana de la muerte con el anonimato de una guerra. Os pido caridad por un Dios en el que jamás he creído, por una justicia de la que desconfío, por el orden de un mundo que no respeto, porque renunciéis a vuestra guerra, yo renuncio a mis dudas que son parte de mí. Como la luz amarga es parte del otoño. Y escribo, Dios, justicia, mundo. Y os pido caridad, os lo suplico. hecho. Ah.